Bienvenida y bienvenido a Cambiando de Tema, el programa en que las viejas glorias y las jóvenes promesas de Granada nos enseñan sus intimidades musicales. Un programa hecho desde Radio Almaina, la onda invisible de Granada, la radio libre, asamblearia y autogestionada que acaricia vuestros oídos desde el 107.1 del dial o desde el streaming en la página web radioalmaina.org. Puedes escuchar Cambiando de Tema los miércoles de 12 a 1 del mediodía o los viernes de 8 a 9 de la noche. O si no, en el blog del programa cambiandodetema.radioalmaina.org. Y dicho todo esto, paso a presentaros el programa de hoy. Bueno, hoy tenemos aquí a un invitado de excepción. Hoy nos acompaña un personaje endémico de la noche y del día granadina. Hoy tenemos al gran DJ, el inigualable, el inimitable, DJ Ass on Fire. Muchas gracias por esa gran presentación, esa amable presentación. Si hubiera más parte del día también estaría. Bueno. Pues nada, cuéntanos qué nos has preparado. Pues me he traído una selección de música un poco diferente, intentando hacer un poco honor al nombre del programa. Como, bueno, mi trayectoria musical ha sido siempre escuchar mucho punk y mucho rock y muchas cosas así, pues he intentado traer cosas que sonaran un poco diferente. Pues yo creo que más de uno y más de una te lo va a agradecer, porque ya nos ha llegado algún comentario a través de la página web diciendo que se nos va la mano un poco con el ruido. Muy bien, muy bien. En Radio Almaina, así que mira, me alegro. Gracias. Pues empezamos con... En realidad vamos a empezar un poco fuertecito, pero bueno, con un estilo un poco diferente. Vamos a empezar con la gran Kenny Arcana, con su canción La Rage, La Rabia, que, bueno, recomiendo encarecidamente que busquéis en YouTube si no la habéis visto ya. Está la canción La Rage con subtítulos en español y podéis ir leyendo según veis. Es un vídeo muy emocionante y muy divertido. Y aquí os dejo con la canción. Vale, pero esto ya suena en Radio Almaina, ¿eh? Sí. Croire et faire

Pues estábamos aquí hablando a micro cerrado, que hablando de insumisión, hemos abierto aquí el canal Nostalgia, que si el mod, que si el campi, que si no sé qué, y estábamos hablando de que vamos a hacer un día un especial insumisión, ¿no? Con todos esos grandes, con todos esos grandes éxitos de ayer y hoy, que cantamos una y otra vez delante de los juzgados. Aunque nos dé vergüenza ajena, pero aunque lo haremos. Nos dé vergüenza, bueno, no sé por qué dices lo de ajena, porque creo que debería incluirte en ese grupo. Bueno, cuéntanos con qué seguimos. Bueno, ahora vamos otra vez con un tono un poco más sobrio, serio, triste, no sé cómo definirlo. Son los Kronstadt, una gente que descubrí hace poquito, una gente de Barcelona que hacen una especie de hip hop bastante consciente. Son muy bonitos ellos y cantan unas cosas muy bonitas que hay que escucharlas y hacerles caso. Esta canción en concreto se llama Miserias y nos la podemos aplicar mucha, mucha gente. Queremos dar lecciones y dañamos. Queremos dar lecciones y tan solo engañamos. Escondemos nuestros miedos jugando a la política. Escupimos veneno, situación se vuelve crítica. Relaciones que se vacían. Vivimos deprimidos y se esfuma la alegría. Y es que un mortal no puede prometer, no, nunca lo eterno. Si son palabras que se lleva el viento. Pienso que pensar en uno mismo sin caer en el abismo. ¿Qué? Confundimos autoestima y egoísmo y decimos, lo más importante es la amistad, pero nunca es lo mismo a la hora de la verdad. Devoramos panfletos que hablan de relaciones, pajas mentales en nuestras habitaciones. Qué estúpido es quien se resigna a la teoría, el que no me habla sincero, quien solo escupe consignas. El cariño y el amor escasean, detrás de cada sonrisa una mirada falsa encuentras. Lazos débiles que pronto se desatan, puedes decir te quiero y olvidarlo mañana. Tropezamos porque hay piedras en el camino, lo que piensan los demás a mí me importa un comino. La incoherencia con la teoría es obvia, pero ¿por qué te avergüenzas de decir que tienes novia? El amor no es libre si solo te hace esclavo. Sin lealtad y respeto no son el primer plato. Dura vida si la fidelidad te ciega. Cruda vida si tus miserias no aceptas. No se cambia en un segundo. La educación de tantos años está anclada muy profundo. No se cambia en un segundo. La educación de tantos años está anclada. Colegas muy cercanos perder la sonrisa como arena entre las manos, llevando relaciones muy dañinas. Por no ser sincero, toma propia medicina. Digo, qué vital es destruir el patriarcado, y qué vital es no poseer a ningún ser amado. Tan importante como el respeto al de al lado es saber para qué no estás preparado. Amantes en ambientes liberados que obvian que no son perfectos y que tienen fallos. Si no estás preparado, dime por qué te callas. Si a ti mismo es al único al que engañas. Últimamente nos invade el aislamiento. Por eso hay que ser sincero con los sentimientos. No pasa nada si fallamos, somos humanos. Y acabar con las miserias está en nuestras manos. Esta vida no es un campo de flores, y menos si descuidamos las propias relaciones. Yo no creo en las leyes, pero tengo reglas de oro. Si tengo quien me apoya al 100% tengo un tesoro. ¿Qué? Piénsalo bien, no estoy dando lecciones. Hablo en primera persona como en todas mis canciones. No estoy libre del pecado, pues tiro más piedras que me ayuden a asumir propias miserias. No son lágrimas quemando mis pupilas, es sangre de un corazón roto que ahora transformo en tinta. Aprendo de mis errores, aunque las canas me asolen. Espero que me enseñen a encajar futuros golpes. No se cambia en un segundo. La educación de tantos años está anclada muy profundo, ¿eh? No se cambia en un segundo. La educación de tantos años está anclada. No se cambia en un segundo, no. La educación de tantos años está anclada muy profundo, ¿eh? No se cambia en un segundo. La educación de tantos años está anclada. Bueno, y ahora otro cambio de tema y de tono total. Ahora viene La Lupe con la canción La Llorona. La Lupe me la descubrió un amigo trabajando de camarero hace muchísimos años y jamás podré agradecerle todo lo que me dejó. Si no movéis el culo con esto, que estáis muertos. Pero merece para los muertos también, ¿no? ¡Ay, no más! llorar un rato. Ella llora por dinero, un ataque y sin ataque. Si quiere que bese al muerto, tiene que pagarle aparte. Merengue para los muertos también hay yo. Antonia es una mujer, ella llora por encanto. Si a usted se le muere alguien, ella va a llorar un rato. Ella llora por dinero, un ataque y sin ataque. Si quiere que bese al muerto, tiene que pagarle aparte. Dime cómo ella llora para yo llorar también. Dime cómo ella llora para yo llorar también. ¿Quién es? La viuda que quiere que yo le llore al muerto. Dile que pase. Mire, doña, yo soy muy sumilde, pero yo lloro por dinero y tengo tres clases de llanto para que usted escoja. El primero es el jimiqueo, vale 25 cohetas y hace así. El segundo es el grito seco, le cuesta 50 pesos y dice así. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi marido! Y el tercero es el ataque con lágrimas, revolcándome en el suelo. Tiene que darme alcohol para revivirme y le beso al muerto si quiere. Pero tiene que darme 100 pesos uno arriba del otro. De acuerdo, pues a llorar. Ay, mi maridito, sí que tan lindo que era. Que todo el mundo me decía que se parecía a Tito Puente. Tan bueno que era que todas las noches me traía a mí morir soñando. Mi mangú y mi mondongo. Ay, no se lo lloren todavía. Si parece que está dormido en mi diablazo. Ay, que no me deje tan sola ahora que las cosas están tan malas. Ay, que me dé el ataque, que me dé el alcohol, ¡ay! Ven, dime cómo ella llora. Para yo llorar también. Ella llora por dinero. Para yo llorar también. Ella llora sin consuelo. Para yo llorar también. Si le da la vez al muerto. Para yo llorar también. Le llaman la lloradora. Para yo llorar también. Llora como una llorona. Para yo llorar también. Ven y dime cuánto cobra. Para yo llorar también. Para yo llorar también. Para yo llorar también. Y cuando llora el difunto. Le gustan los jimiqueos. Para yo llorar también. Le grita, le grita, le grita. ¡Ay! ¡Ay, Arecito Puente! ¡Merengue de Santo Domingo y nada más! Si quiere que bese el muerto, tiene que pagarle aparte. El espíritu es de avance, págame los chiles adelante. Si quiere que bese el muerto, tiene que pagarle aparte. Pero doña, ¿cuántos muertos tienen? Y llorándole y con un merengue de despedida. Si quiere que bese el muerto, tiene que pagarle aparte. Tiene que pagarme aparte para que vaya pa'lante. Si quiere que bese el muerto, tiene que pagarle aparte. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Y di que di la vida por ti, no me dejes tan sola, quiéreme mucho. Así que si aparece algo por ahí para hacerme compañía, no te ponga bravo y dame un break, que tú sabes que el muerto al hoyo y el vivo al pollo. Ay, mi marido, qué angustia, qué desconsuelo. Ay, que me da el alcohol. Ay, ay, ay, pero por favor que venga el otro, que sola no puede estar. Tú me acostumbras a muchas cosas buenas y ahora que me hago. Bueno, hijo, nos está haciendo aquí unos cambios de subidón bajón, subidón bajón. Claro, ahora os toca recolocar los culos otra vez para un tono un poco más. Momento de reflexión. Momento de reflexión. Esto es el auténtico cambiando de tema, vamos. Es el mismo estilo que aplico pinchando por ahí como a Sunfire, vamos. Ahora viene la Vietnamita, que son un grupillo también de viejos y viejas conocidas granadinas. Y uno de sus temillas, que es ¿Dónde estabas tú?, que me parece particularmente bonito. ¿Dónde? ¿Dónde? paso está el dolor de tu vecino. Ensimismado, vigilante y aburrido tal que tú. Así pasa la vida. ¿Dónde estabas tú? A Darwin se le escapó un detalle, la debilidad del eslabón competitivo. A Darwin se le olvidó un defecto, moderno y primitivo. Nuestra primera virtud, nuestro talón de Aquiles, el contacto, la comunicación y los sentidos. ¿Dónde estabas tú? La lucha contra el dolor, la razón busca el placer. Al mirarte busco a ti el valor de los abrazos. A Darwin se le olvidó un defecto, la necesidad de afecto, la ayuda mutua, el pensamiento ético. ¿Dónde estabas tú? La razón que afecta a los sentimientos que afectan la razón. O se entienden o se matan, si no se miran, se eliminan, si no se hablan, se asesinan. O juntos crean la vida, o cogiditos de la mano, camino hacia la tumba. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? No podemos salir, es tener y espontáneas relaciones, asambleas eficaces y sin marrones. Y esto está muy bien, el problema no es quererlo, mojarse el culo es la única forma de hacerlo. Construyamos la base de todo, que hablar entre nosotras desde dentro. ¿Cómo somos? Conflictos sin resolver, que van pesando, pesando, te van minando. Míralo bien, vaya que la estés cagando. Y es que el sistema ha creado potente artimaña, todas calladitas por miedo, hasta que revienten las entrañas. ¿Dónde estabas tú? Así que digo yo, ¿qué es lo que tenemos que perder? Si total los miedos también forman lo que somos, y no los tenemos por qué esconder. Mi reflexión va por ahí, seamos libres al máximo. Hablar, hablar, gritar, llorar, abrazar, viene a ser lo que importa. ¡Que viva la libertad! ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Que no hay manera, tío. Es que no hay manera. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Estoy buscando. Él habla una cosa, ¿dónde estabas tú? Luego, luego. Háblame. Que si no se escucha, ¿eh? Háblame. ¿Dónde está? ¿Dónde estabas? Yo estoy solo. ¿Qué está ahí? Casa, pasa. ¿Cuáles son tus gestos? ¿Cuál es tu mirada? Estoy aquí, estás ahí, toca, piensa, venga, habla. Solo, sola, mal acompañada, yo te doy, tú me das, te quedas o te vas. Aquí no manda nadie, con uno bien, con otro mal. ¿Dónde están esas palabras? ¿Dónde queda el cariño? Tú imaginas, yo imagino, dime, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Sí, ¿en qué te pasa? No sé bien lo que busco, amor, amistad, confianza. Falso, falsa, yo me lo callo, tú te lo callas. Honesto, sencilla, yo te miro, tú me miras. Cuando eliges a quién te arrimas, tú valoras, yo valoro. Dime, ¿en qué te basa? ¿Dónde estabas tú? Bueno, ya hace un tiempo que descubrí a un agente, a los Bersuit, y un colega me dijo, si te gustan los Bersuit, escucha las manos de Filippi, que te van a gustar mucho más. Me han copiado bastantes canciones. Y efectivamente, tenían razón. Y yo lo voy a recomendar también. Esto podría ser la banda sonora del Peatón Bonzo. La cumbia del peatón. Dale, boludo, cómprate un helicóptero. Métete en la mente que no toda la gente tiene que tener presente tu apuro de mente, tu atraso urgente. O si pensás que la mina solo puede manejar un detergente. No me quiero ni enterar que todavía está esa mente latente, presente, flotando en el ambiente. ¡Es deprimente! ¡Muy deprimente! Pensate un peatón, no tiene ningún botón para expresar su desazón. Si está rota la vereda, que se hizo al pedo haber gastado en la mochila con barrito de mi nena. Y ni te

nadie estoy. Sin envidias ni avaricias, orgullosa de lo que soy. A la mierda con los héroes fuera de serie, con heroínas que te influyen con lujosas vidas. Dime, ¿dónde están cuando me encuentro sola? ¿Dónde están cuando las cosas no funcionan? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Dime, ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo no los veo. ¿Dónde están? Yo no les creo. No todo aquello que reluce siempre debe ser oro. No ofrezcas la cabeza por la plata que cago el moro. Pues el tesoro que buscas está bien escondido, y alguno del mundo a descubrirlo te ha sido. Aquel que crees que es alguien resulta no ser nadie. Pues sigue buscando y quédate con los detalles. Tienes un héroe, un auténtico, único, que cuida cada día de ti sin ningún pánico. Date rápido, no sientes sus latidos. No busques otro Superman, que el tuyo va contigo. En la calle, en el trabajo, donde quieras, hay una persona que mientras vivas estará a tu vera. ¿Qué te esperas? ¿Alguna historia peliculera? Piensa, recapacita, o es que no te enteras, tú eres tu héroe. A la mierda con los héroes fuera de serie, con heroínas que te influyen con lujosas vidas. Dime, ¿dónde están cuando me encuentro sola? ¿Dónde están cuando las cosas no funcionan? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Coño, ¿dónde, dónde, dónde? Dime, ¿dónde están? Y ahora vamos con un tema de Chumbawamba, un grupo para mí bastante curioso, con un espectro musical amplísimo, desde sus comienzos punkis hasta sus apariciones en mil historias de fútbol, en la tele, súper comerciales, a acabar tocando música tradicional irlandesa, que por lo visto era lo que más le gustaba. Esta canción es un ejemplo de este último tipo de música. We're taught that after the war the Nazis vanished without a trace, but battalions of fascists still dream of a master race. The history books, they tell of their defeat in 45, but they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. They say the prisoner of Spandau was a symbol of defeat. Whilst Hess remained in prison, then the fascists, they were beat. So the promise of an Aryan world would never materialize. So why did they all come out of the woodwork on the day the Nazi died? The world is riddled with maggots, the maggots are getting fat. They're making a tasty meal of all the bosses and bureaucrats. They're taking over the boardrooms and they're fat and full of pride. And they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. So if you meet with these historians, I'll tell you what to say. Tell them that the Nazis never really went away. They're out there burning houses down and peddling racist lies. And we'll never rest again until every Nazi dies. Bueno, y el día que vi el disco que se titulaba Si el punk ha muerto, rumba en su tumba, me enamoré totalmente de él. Y por supuesto, había muchas canciones dentro que merecían la pena escuchar. Una de ellas, bastante animadilla y una rumba en toda su extensión, es Todos los maderos son malos, de las Desmascaradas. Aquí van. En su coche un ciudadano proveniente de una fiesta super de ambiente mundano, pasadísimo de porros, aplastado en el asiento, se marchaba hacia su casa derrotado a descansar. De repente y por sorpresa, un agente uniformado le ordenaron detenerse y aparcar en un costado. El control paraba a todos, se buscaba maleantes, que habían dado un serio golpe, nunca era un poco antes. A las 3 de la mañana nadie cree ni una palabra a un colega mal vestido en un carro destartalado. Aquí hay gato encerrado, es el más inteligente. Tenemos que comprobar quién es usted y en dónde ha estado. A Así fue que en el Princesa los vecinos se quejaban de un despliegue policial superior a lo habitual. Y registros y secuestros, manifas, barricadas. La ciudad era un infierno, se había perdido la calma. Si hubiera sido de día, habría pasado de largo. Pero señores, era de noche, todos los maderos son malos. Y ahora tenemos a la FRAC, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Muy, muy recomendable. Si podéis ir a verlos porque son muy divertidos también en directo. Me he traído la de la cumbre de los papadas. Y oye, esa papada que tiene. Qué barbaridad, ¿no? Qué papada. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Es un solomillo, qué sé yo. Qué enormidad de papada. Vamos, y te tapa la nuez y todo. Qué bárbaro. Qué papada, macho. Qué catarata de carne hay ahí, eso. Cumbre, cumbre, cumbre de papadas. Papadas encontradas a modo camarada. Camada de papadas de interés asociada. Papadas hambrientas de carne humana. Cumbre, cumbre, cumbre de papadas. Papadas encontradas a modo camarada. Camada de papadas de interés asociada. Papadas sedientas de sangre humana. Se acerca el día, la hora, el minuto. La cumbre de jefes es absoluto. Está en reunión y le dando sus frutos. Son capras que con quitar alguno. Mientras el mundo descansa en paro, la cumbre de papadas trabaja sin reparo. Un trabajo duro, no valorado. Ser comenzar con jefes de estado. Para inaugurar esta jornada serán bien recibidos, alojados y alojadas. El protocolo incluye regalos. Comienza el recital de apretados de mano. La gente de arriba calienta barrigas ante la inyección contundente y selectiva. Entrantes que entran en bolsas faciales. Destrezas en catering profesionales. Cumbre, cumbre, cumbre de papadas. Papadas encontradas a modo camarada. Camada de papadas de interés asociada. Papadas hambrientas de carne humana. Cumbre, cumbre, cumbre de papadas. Papadas encontradas a modo camarada. Camada de papadas de interés asociada, papadas sedientas de sangre humana. Tras la comida se hablará sobre todo de energía nuclear, de su impacto medioambiental. Algo habrá que hacer antes de cenar. La cena es cena, volvamos al tema. Langostino como brazo de remera. Digestivo dinamiza la verbena. Postdigestivo quitan las penas. Mientras muchos se van a dormir a ese camastro que tienen en la suite. Otros demuestran su orgullo viril en otro hotel con alguna actriz. El día siguiente desayuno en el Ritz. Buffet libre, paga el FMI. El rumbo del mundo se trabaja allí. Las grandes papadas deciden así. Se forma un charco encima del tapiz. Una papada sudorosa tras de ti. Papada jugando al golf en el grill. Papada asada, papada al pipil. Papadas palpitan de pulpo sin fin. Papadas pagadas por ti y por mí. Papadas perpetuas avalan sus jeans. Papadas petadas revienten por fin. Joder, qué papada, macho. Eso te lo infla y sale volando, macho. Eso. ¿Estás operado o es natural? ¿Es natural? Joder, macho. Qué barbaridad. No sé, chico, come yodo o algo, joder. Cumbre, cumbre, cumbre de papadas, papadas encontradas a modo camarada. Camada de papadas de interés asociada, papadas hambrientas de carne humana. Cumbre, cumbre, cumbre de papadas, papadas encontradas a modo camarada. Camada de papadas de interés asociada, papadas sedientas de sangre humana. Cumbre, cumbre, cumbre de papadas, papadas encontradas a modo camarada. Camada de papadas de interés asociada, papadas hambrientas de carne humana. Cumbre, cumbre, cumbre de papadas, papadas encontradas a modo camarada. Camada de papadas de interés asociada, papadas sedientas. Bueno, y esta siguiente canción requiere una pequeña explicación. No sé si acordáis, hace mucho tiempo, de cuando estaba en pleno auge todo el teatrillo de la lucha antiterrorista y todas estas cosas, pues hubo un personaje, un concejal de un pueblo de Jaén que fingió ser secuestrado por ETA, ¿vale? O sea, así como suena. Entonces, bueno, esta canción de Hechos contra el Decoro, que tienen muchas canciones buenas, para mí es de las mejores que tienen, porque sí le sacan bastante partido a esta cosa tan, tan peculiar y tan ridícula que se produjo. We'll be right back.

haces como que me pagas. Yo hago como que trabajo. Tú haces como que me quieres. Yo te mando pa'l carajo. No podemos ser amigos, ni tampoco hacer las paces. Esto no es un bailecito, es una lucha de clases. Oye, lo toito, el sur a norte. Oye, lo toito, de norte a sur. Míralo, mi negra, el patrón te está robando. Fíjate, mi negro, el patrón. Bueno, pues así despedimos la selección de nuestro querido Awesome Fire. Y nada, despedimos a nuestro invitado. Muchas gracias por llamarme, ha sido un gustazo estar aquí. Nada, ha sido un placer y espero que repita. Repetiremos, con muchas más tonterías. Lo hemos hecho una risa, lo hemos pasado bien. Bueno, un saludo. Hasta luego. Empieza la sección Mujeres que me encantan, una sección que incluye en cada programa y que está dedicada a bandas con componentes femeninas, sobre todo con voces de mujeres. Creo que no he dicho nunca que la sintonía de esta sección es una canción de los Day by Day que se llaman Freedom of Thug, libertad de pensamiento. Y esta semana vamos a escuchar a Criatura, una banda de Zaragoza que nos trae un hardcore lleno de sentimiento que a mí me ha conquistado, además de por su música y por esa voz femenina, por sus letras, que son fuego y poesía a la vez. Brutal. Y esta banda forma parte de un proyecto muy interesante que comparte y difunde el Manifiesto Anticomercial. El Manifiesto Anticomercial nace de la idea de establecer unos principios, unos mínimos o puntos comunes con los que se identifiquen las formaciones musicales de carácter anticomercial. Es a la vez una crítica al circuito musical alternativo existente, una exigencia de respeto y cuidado de las formaciones musicales que de verdad son coherentes con su postura o mensaje anticapitalista, y un compromiso de actuación apostando por fórmulas y vías lo más autogestionarias posible. De todas maneras podéis leer el manifiesto completo en la web manifiestoanticomercial.wordpress.com. La verdad es que es bastante interesante la idea. Así que hoy le dedico esta sección a toda esa gente que cree en la música como herramienta de expresión para la autonomía y para la lucha social. Escuchamos A tu manera no, de Criatura. A tu manera no. Hasta aquí este cambiando de tema, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo y nos escuchamos en la próxima.